Hoy, 20 de julio, últimos días de la semilla autoexistente amarilla, comenzando un nuevo año andino y la continuidad del oscurantismo democrático. Soldados de plomo, tanques patrocinados por el tío Sam y helicópteros recién estrenados sobrevuelan y marchan por las calles engalanando la guerra. Mientras tanto nosotras, las féminas festivas, heroínas de nadie, hijas de la calle y el río, mutantes sublevadas, magas profanas, desencadenadas de la falacia del patriarca, asqueadas de la caja fuerte y la autoridad del fusil, rascamos el tema de la independencia corporal. El cuerpo, separado del alma y de la tierra, también ha sido colonizado, higienizado, comercializado, vigilado, generizado y clasificado en el heteromundo. Por eso dedicamos este programa especialmente a todas y todos las insurrectas, quienes se bajaron los calzones y levantaron la falda, quemaron el molde, abrieron sus chakras, decretaron sobre su útero, boicotearon el closet, regaron las pinzas y alborotaron las plumas. Con estallidos, por otra historia. Hoy con nosotras, la Baba Yaga, conjurando para sanar el cuerpo de las opresiones. Clarita Libertad Carabalí, proponiendo nuevos sabores y olores de la insumisión culinaria. La Doctora Corazón, con más píldoras de sabiduría concentrada. Y la última revolución tecnológica para la independencia corporal. El anófono, un dispositivo para la reconciliación anal.